Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Yo quiero un amor tropical, muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Esa Estela cuidadora que nace de su voz latinoamericana, esa manera de cantar, esa manera de ser venezolana, desde las profundidades, una de las voces fundamentales de la canción latinoamericana, Cecilia Todd. De ella hablaremos en esta primera media hora de Rabia al Silencio. Ella canta y ante los ojos, los oídos y el corazón de quienes escuchan, pasa a la América Latina y su espíritu ancestral interminable. Así la describió Teresa Parodi. Es intérprete, desde los 70 desarrolló una inspirada labor de difusión del folclore de su país. Tiene una gran sensibilidad a la hora de cantar y aloja un repertorio que incluye canciones que han pasado a la historia, como por ejemplo Pajarillo Verde. Ella vivió en Argentina, no sé si todos lo sabían, entre el año 1973 y 1976, donde registró su primer disco, que fue uno de los más importantes de la historia de la música de este lugar del mundo. Cecilia Todd ha grabado 11 discos y ha recorrido el mundo con su cuatro, rescatando el folclore de Venezuela por sobre todas las cosas. Herencia tal vez de Simón Díaz, herencia tal vez de Violeta Parra de Chile, de Chabuca Granda de Perú, ¿no?, que la antecedieron, y que sin dudas han dejado una marca no solo en ella, sino en la mayoría de las cantoras y los cantantes, los compositores, los músicos de nuestra América. Cecilia Todd es sin dudas hoy la voz más importante de Venezuela, la voz de la música popular. Ha compartido escenario con Serrat, con Chico Buarque, con Astor Piazzolla, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con la negra Mercedes Sosa. En aquel primer disco que hizo en Buenos Aires, grabaron Cacho Tirado, por ejemplo, Domingo Cura, en Bombo Legüero también. Y después de ese momento, de ese periodo en donde estuvo en Argentina, cuando llegó marzo de 1976, se volvió a Caracas. ¿Se imaginan los motivos y los porqués de esa vuelta a Caracas? Yo también me los imagino. Estuvimos dialogando con Cecilia Todd en Buenos Aires, porque ella participó del encuentro de la canción social Canto de Todos, y de esta manera nos encontrábamos previo al recital que se dio en la Universidad de Lanús el 29 de mayo pasado, y dialogábamos entonces con esta gran cantora venezolana. Estamos con Cecilia Todd. ¿Qué significa para vos, Cecilia, el concepto Canto de Todos? En realidad es la vida misma, porque el canto es de todos. A nuestro queridísimo amigo, padrino, compañero, hermano Vicente Feliú, se le tuvo la iniciativa, se le ocurrió este proyecto hace ya años, y ha ido juntando a través del tiempo y de los países gente, amigos que tenemos todos la misma inquietud y la misma, digamos, sensibilidad, por decirlo de alguna manera, y es alegría, es encuentro, es el compartir, no solamente la amistad, que es mucha, con todo lo que nos encontramos periódicamente, sino es intercambiar también experiencias y eso, preocupaciones, angustias de nuestros países, de lo que sucede en la música, de lo que políticamente está pasando, Así que se trata de eso, de un encuentro maravilloso, de un encuentro entre amigos y bueno, eso, una retroalimentación. Dentro de la coyuntura de la realidad latinoamericana, hoy un encuentro de la canción social se hace cada vez más necesario. ¿Cómo lo notás vos para el aporte que puede realizar esta canción en esta realidad latinoamericana? Bueno, la música es uno de las vías más directas que tenemos para llegarle a la gente. Tenemos todos que aprovechar, no solamente tenemos que aprovecharlo, sino que es una obligación, una responsabilidad que tenemos. Todo lo que uno dice tiene una trascendencia. Así que debemos aprovechar esa posibilidad, de esa maravillosa y directa que tenemos, para un poco o llevar alegría, porque no solamente tiene que ser una canción que permanentemente está, digamos, no tanto denunciando, porque ya hemos logrado cosas que antes eran imposibles ni siquiera imaginarse, ¿no? De unos años para atrás. Pero también todas estas cosas le llevan mucha alegría y mucha tranquilidad a la gente, que también es muy necesario. ¿Puede haber alguna transformación sin que esté acompañada de la alegría? No puede haber, porque cuando uno quiere, necesita y ansía un cambio, lo único que mueve a esa transformación es definitivamente el amor. El amor es alegría. Si no sintiéramos el amor hacia nuestros países, hacia el mundo, hacia el ser humano, no surgirían estos movimientos, digamos, estas ganas de transformar, y de no, que no se ha quedado en ganas, sino que ya se ha ido al hecho. Y lo que moviliza todo esto es el amor. R cigarro, perro, berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. La canción popular venezolana, ahí escuchábamos la voz de Cecilia Todd, no solamente cantar, sino en el diálogo que tuvimos a fin de mayo en Buenos Aires, en el marco del encuentro de la canción social Canto de Todos, que tuvo recitales en Lanús y también en el Teatro Cervantes, en el cual tuve el orgullo de participar, de formar parte junto al dúo La Trova, y en donde compartimos 4 días ahí con esa comunidad de cantores populares, de cantores sociales. Inolvidable experiencia que hemos tenido allí, compartiendo con Cecilia también, y con otros como Ricardo Flecha, Gabo Sequeira, Luis Enrique Mejía Godoy, Vicente Feliú y tantos hermanos y compañeros de esta América unida y social. Cecilia Todd toca el cuatro venezolano, lo toca realmente muy bien, tiene una rítmica en su mano derecha que hacen realmente de su espectáculo un momento muy, pero muy disfrutable. Y sucede que esa voz clara, esa voz liviana que tiene, esa voz completamente afinada y profunda, esa voz sensible, lleva un mensaje que excede su propia persona, que tiene que ver con las raíces mismas de su Venezuela y con las raíces de nuestra América. Seducida por algunos maestros y por algunos compañeros del canto, Cecilia decidió poner pro hacia Buenos Aires, como había dicho, en 1972, y allí compartió con Mercedes Sosa, por ejemplo, con Domingo Cura o Cacho Tirao, grandes momentos, y con otros tantos y grandes artistas de nuestro país y del continente. Ese fue un momento de inicio, un momento vértice en la vida artística de Cecilia Todd, que luego también vivió en España por algún tiempo, y que sin dudas su lugar es el camino, porque lleva como el viento la canción venezolana hacia todos los lugares. Por ejemplo, esta canción emblemática que se llama Pajarillo Verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? es una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. La voz de Cecilia Todd. En contados casos se produce la fusión entre el decir netamente popular y el refinado trabajo vocal que ella tiene. Uno de estos casos seguramente es el de Cecilia, quien se impuso naturalmente un objetivo: dar a conocer la música tradicional y popular de Venezuela. Con ella dialogamos y así continuaba la charla que tuvimos en Buenos Aires a fin de mayo. Hubo un tiempo largo en donde parecía que la canción necesaria, la canción testimonial, había quedado en el tiempo o se vestía con trajes antiguos. ¿Qué ha demostrado en esta oportunidad que esto no es así? ¿Hay una vuelta a la canción de raíz? Eso debiera ser así. Yo creo que eso es indispensable. Porque, bueno, tú decías acá, la canción social, lo que nos une es... ha cambiado, digamos, la temática a través de los años, pero sigue teniendo la misma importancia, tenemos la misma responsabilidad, pero una de las responsabilidades mayores que tenemos es defender lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura, porque toda esta invasión, digamos, de la música netamente comercial es realmente avasallante y no es nada gratuito, además. Entonces, lo que quieren, entre otras cosas, con esto es desdibujarnos, borrarnos. Y yo creo que tenemos que, por encima de todo, tenemos que agarrarnos cada vez más a nuestras raíces, lo que nos identifique, y luchar por eso, porque al final de eso se trata todo este movimiento de cambios de Latinoamérica, luchar por lo que cada uno es y lo que nos identifica. Entonces es muy importante, muy, muy importante volver a hacer raíces, y bueno, trabajar con ellas, porque al final eso es lo que de ahí venimos, y tenemos para saber para dónde vamos, como dice por ahí, hay que saber de dónde venimos. ¿Qué es la música para vos? Es todo, es la vida, siempre he estado ligado a ello, o sea que yo no concibo la vida sin la música, porque desde siempre, o sea, nacimos juntas, pues entonces hemos estado siempre caminando en pareja, o sea que la vida es indispensable, es como, no sé, el respirar, el cielo, es indispensable. No hay, bueno, conozco algunas, como dos personas, que la música, que no tienen la música en su vida, eso es rarísimo. Sea la música que sea, está completamente ligada al ser humano, la música, siempre. Muy pocos casos que la gente no se sienta identificada con algo, que no se conozca una canción, que no oiga. Es imposible no tener la música presente todos los días de la vida. Esa garza vuela sola, y si ese ya no es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola. Si este amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que ayer triste, luna triste. Inmensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros. La sábana se ha metido a bañarse en los esteros, y tú no apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Amor que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vuelvas a enseñarme cómo es que se hace un olvido y qué hago con los besos que dejaste aquí. Conmigo, aquí, conmigo. Cuando pase el aguacero, cuando acabe el temporal, te juro, te iré a buscar. Aunque no encuentre, te quiero. Ni el primero, ni el final. Qué belleza esta canción. Qué belleza escuchar esa intimidad que aborda Cecilia para cantar la tristeza, ¿no? Tonada para dos tristezas, escuchábamos en esta versión íntima que Cecilia nos regalaba prácticamente al oído, con el sonido de su cuatro, este instrumento tradicional de Venezuela. Estamos arrancando esta primera media hora de Rabia al Silencio, escuchando a Cecilia Todd, una de las voces más entrañables que tiene nuestra América. Y también escuchando su palabra en esta entrevista que le hicimos en mayo pasado en Buenos Aires. Así continuaba el diálogo que tuvimos con esta gran cantante venezolana. En Encontrándote con tantos compañeros y compañeras de la canción, ¿cómo notas la salud de la canción testimonial latinoamericana? Tiene muy buena salud, está muy rozagante. No, estos encuentros son una maravilla y son indispensables por eso, porque además para conocer lo que está pasando, claro, uno siempre tiene la inquietud de saber, oye, ¿qué se hace en Colombia, qué se hace en Bolivia, qué se hace en Argentina? De alguna manera siempre estamos ligados y siempre estamos conectados, pero cada vez hay más gente apostando a eso. Y se nota además, porque por lo menos en Venezuela, que estamos en momentos de cambios importantes, han surgido muchos grupos, muchísimos grupos nuevos, que me parece muy importante, grupos y cantautores y todo, que me parece importantísimo, porque han apostado también a la música venezolana. Y se han dado cuenta, ¿no?, de que es lo que hemos venido mamando desde que nacimos, que es nuestra música. Entonces han apostado a eso también. Hay otro tipo de manifestaciones, por supuesto, pero hay gente haciendo cosas muy buenas. Yo creo que, aparte del contenido de la canción X, lo que sea, yo creo que también la calidad en la música, en la interpretación y en los instrumentos, eso también hay que desarrollarlo. Las texturas, como los tejidos, como los sonidos. Hablan mucho de cada lugar, del sentimiento de un pueblo. Claro, ¿no? Claro. Hay que agarrarse de eso, hay que reproducir lo que el pueblo, las manifestaciones culturales de cada quien, la forma de vivir, la forma de sentir. Y eso es maravilloso, porque es una riqueza infinita. Dentro de tu formación y de tu característica musical, indudablemente hay una gran influencia de baluartes de la canción latinoamericana, pero sería lindo que vos puedas contar de dónde viene esa identidad cultural y musical que tenés. Yo siempre me he sentido primero muy, muy venezolana y muy latinoamericana. Así que inspirada e identificada con todo lo que ha pasado en Latinoamérica durante tanto tiempo musicalmente. Por último, ¿cómo encontrás vos desde tu visión la realidad venezolana y qué podés decir al respecto, ¿no? Bueno, estamos viviendo, eso nos llevaría bastantes horas para hablar, pero estamos viviendo un momento muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo creo que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta de lo difícil que es. Tengo la esperanza de que vamos a salir de esto, pero estamos viviendo una guerra, pero guerra de verdad, porque cuando Obama dijo que somos una amenaza para Estados Unidos, aparte de la ridiculez que significa eso, nosotros sabemos que no son las bombas lo que nos van a caer encima, es lo que estamos viviendo ahorita. Nos están cercando un desabastecimiento, están repitiendo, pero corregido y aumentado, lo que pasó en Chile pre-Allende. No hay, pero por supuesto están a cada rato descubren toneladas y toneladas de alimentos, de medicamentos que no se consiguen, ninguno. No hay medicamentos, por ejemplo, para la tensión alta. Si no tomas eso, te dan un ACV. No hay leche para los niños, no hay carne, no hay nada. Y están acaparadas porque todas las semanas descubren toneladas de alimentos ya en descomposición, medicamentos, todo. Es un momento muy serio, muy, muy serio. Vamos a salir de eso, además somos un bloque, cada vez estamos más juntos los latinoamericanos. Estoy segura que entre todos nos van a ayudar a salir de esto. Pero hay que estar pendiente. Gracias. A ti. Yo quiero un amor tropical. Cecilia Todd es la sonoridad de una tierra, la sonoridad de un lugar. Así se descubre en toda la música que ella hace. De allí, de Venezuela, provienen esos sonidos. La música es algo vivo, algo que siempre está en movimiento, algo que siempre está yendo hacia algún lugar. Pero de ninguna forma debe borrar la identidad de quien la hace, y mucho menos del pueblo, de la pertenencia, de la tierra de quien la proyecta. Es el caso de Cecilia Todd, que tiene muy en claro cuál es el rol que debe cumplir y que siempre será defender lo de Venezuela, defender el folclore venezolano, defender la construcción de nuestra América, defender la transformación de nuestro continente en algo superador. Así pone al servicio de algo mayor esta cantora fundamental de la canción latinoamericana, que ha sido eje central del comienzo de nuestra rabia al silencio de hoy. Quien la encontró en la montaña, mi amor, siempre tuvo noche buena, tuvo suerte, tuvo amor en mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, el pájaro la protege, mi amor, le monta guardia a la abeja, pinta su aroma en el aire, mi bien. Busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, el lunes bendigo el agua del mar, ayer bendigo la arena, los corales y los peces también. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, la flor perfuma los campos de amor y a las espigas de avena en las horas de levante, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena. Se trajo el cauce del río de tu amor, lo echó a correr en mis venas y vino a ser tu querer, corazón. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, se prende el sol de tu mano, mi amor, maquilla la luna llena y a las bonitas estrellas, mi bien. Tener. Bendita la flor morena, le dio el color al bucar a mi amor y el olor a la canela, regaló a la semeruca el sabor. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, a ti te lo dijo mucho mi amor, a mí me lo dijo. Y que la flor te da la vida, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena, la flor te da la alegría, mi amor, la flor te alivia las penas, también te refresca el alma, mi bien. Bendita la flor morena, que la busque el que la quiera tener. Bendita la flor morena. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.